Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Ciudad Campo, programa número 11 aquí desde la 91.1. Y estamos con la Negra Mati, una nueva aventura. Nos embarcamos para llevarle las voces que nacen de la tierra. Y en este caso vamos a estar compartiendo una temática que no queríamos dejar de abordar, que tiene que ver con la ganadería, ¿no? Hemos hablado mucho de la horticultura, de diferentes tipos de producciones, pero en esta ocasión queremos hacer foco en lo que tiene que ver con la producción de diferente tipo de ganado, que es una producción no típica de Latinoamérica, sino que fue exportada o impuesta, podemos decir, más que exportada, impuesta por la colonización. Así que, sin más preámbulos, vamos saludándonos. ¿Cómo andamos, Matilde Negra Ramos? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, compañero Ramiro Chávez. Acá estamos haciendo un nuevo programa frente a una temática que tiene que ver con productores. Seguimos hablando de la producción que se hace en nuestra tierra. Y sacamos esas voces de esta tierra, las que nacen de allí, los verdaderos protagonistas. Y intentamos hacer un programa que traiga las voces de mujeres, de asesores técnicos. Y además de eso, también, Rami, acercándonos a la fecha de festejo pagano, si se quiere de alguna manera, del carnaval. También vamos a traer algunas imágenes del norte de nuestro país que van a estar a cargo de un famoso director de teatro de Jujuy, más precisamente de la localidad de Tilcara. Así que bueno, hemos intentado traer voces de diferentes lugares y conocer múltiples realidades. ¿Cómo estás vos, Ramiro? ¿Cómo fue tu fin de semana? Fue bien, la verdad que no me quejo, pero preparándonos justamente para este programa, uh-huh, me ponía a pensar la geografía de la, ¿sí?, Argentina, que tiene que ver cada lugarcito, cada región, con la producción posible en relación al ambiente, ¿no? Así es. Al cuidado del ambiente. Hemos estado hablando de lo que es la pampa húmeda, de lo que es, las posibilidades de llevar a cabo producción hortícola o fruta hortícola a partir de la fertilidad de la tierra, pero en este caso vamos a hacer referencia a lo que son tierras más áridas, que así justamente es, se prestan más para llevar a cabo la producción caprina, uh-huh, la producción de ovejas, bueno, la propia ganadería, y que es diferente, por lo menos así lo vamos a abordar, a lo que es la producción intensiva de carne, como son los feedlot. Así es. Como hablábamos en programas anteriores, respecto a la producción intensiva de carne porcina, con esto de las megafactorías y las granjas, bueno, nosotros nos vamos a adentrar en las buenas prácticas, que tiene que ver con lo ancestral, con lo campesino, y también con esto que se empieza a llamar ganadería holística o regenerativa. Así es, y tiene que ver también con cuidar esos pequeños productores que mantienen esta calidad en cuanto al tipo de ganadería que practican. Así que nos parecía importante traer esas voces de esos pequeños productores que se encuentran, en este caso, en el norte de nuestra provincia. Sí, vamos a pasar por Córdoba, por Santiago, por Tucumán. Por Tucumán también, sí. Hasta llegar a Jujuy. Así es. Y bueno, obviamente partiendo desde aquí, desde Colonia Carosa. ¿Te parece que demos introducción a nuestro programa? Vamos a introducir con un temita musical. Vale. Que tiene que ver justamente con la descripción un poco de la realidad. Esto de las cabritas son ajenas, decía Atahualpa Yupanqui. Uh-huh. Y vamos a escucharlo a este precioso relato con mucha verdad también de lo que se trata a la hora de quién es, de qué campo hablamos y de quiénes son justamente las vaquitas. Vamos a escuchar el tema El Arriero de Divididos. Si usted está de acuerdo, vamos a empezar así. Vamos. Thank you. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. En las arenas bailan los remolinos. ¿Qué opina usted sobre la reversión de clásicos? Me encanta, música, me ¿sí? encanta, me encanta, y sobre todo si suena dividido, vos sabés que a mí piel de gallina, sí, dividido. Sí. De todas maneras quiero decirte que, como dijiste al principio, las cabritas son ajenas, las vaquitas son ajenas, sí. Los toritos, los cerditos, todos son ajenos. Casi todo es ajeno. Bueno, y si nosotros no... intentamos desde acá dar voz para que todos esos que son ajenos nos pertenezcan como debería ser, y que las penas sean menos. Totalmente, Negrita, porque de eso también tiene que ver la producción. De ¿a quién pertenece? También está el lema de los movimientos campesinos, tierra para quien la trabaja, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que, la desigualdad en cómo se distribuyó la tierra a partir de la llamada conquista del desierto. Totalmente. El genocidio y todo lo demás, bueno, ha creado una desigualdad que muchos productores y productoras que hoy trabajan la tierra y que producen y alimentan, bueno, no son propietarios a veces ni siquiera de sus propios animales. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando, más que todo también para complejizar panorama que nos toca vivir. Y con tanto también esto que va saliendo de la exportación, del dólar, del precio de la carne. Sí, no, la realidad más chiquita, más de acá, más cerquita, ¿viste? Y también, ¿sabes qué veo yo? Que simbólicamente, muchas veces esto de la apropiación, del sentido de pertenencia, más que de apropiación, sino decir del sentido de pertenencia, de trabajar la tierra por tantos años, de estar, de amarla, de tener sus propios, de generar sus propios recursos para su propia alimentación, implica todo un esfuerzo de cada uno de estos pequeños productores que en esa voz, simbólicamente, casi sutil, se siente esa pertenencia. Entonces creo que los derechos y todas las leyes que en estos momentos se están generando tienen que ver con ese simbolismo, ¿no? De hacer sentir la pertenencia de lo que uno hace por esta tierra. Uh-huh. Y justamente comenzamos por el primer eslabón y el más fundamental, por lo menos en mi opinión, que es el productor. Así es. La productora. Hemos recabado información a través de una entrevista de una productora de acá, no muy lejano, cerquita del pueblo de Cerrezuela. Así es, en la comunidad de Los Escalones. Ella es Silvia Molina. Vive, digamos, la comunidad de Los Escalones está como a 30 kilómetros de Cerrezuela. Uh-huh. Ella es productora caprina. Hace más de 30 años que trabaja la tierra. También escuchar su voz fue un empoderamiento de decir soy productora. Eso a mí la verdad que me parece muy importante resaltar las palabras, ¿no? Decir soy productora y viniendo desde la voz de una mujer y por sobre todo en el norte, que la mayoría son productoras caprinas, son mujeres productoras caprinas. Vamos a escuchar en voz de Silvia Molina, esta productora, como decíamos, del paraje Los Escalones, norte cordobés, de primera mano lo que nos comenta, primero cuestiones bien típicas de lo que es la actividad en el campo y después algunas cositas que son nuevas, que llevan a cabo los diferentes productores y productoras a partir de la organización, del trabajo articulado entre las familias y que le han buscado la vueltita para no solo producir, sino también tener una marca colectiva y comercializar de forma directa del productor al consumidor. Sí, estamos hablando de Monte Adentro, así que bueno, vamos con la info. Vamos con Silvia Molina. Bueno, yo soy Silvia, de la comunidad de Los Escalones, o sea, zona rural, que está ubicada a 30 kilómetros al norte del pueblito llamado Cerrezuela. Ahí ya es todo zonas rurales, campo. Así que soy productora caprina. O sea, y tengo algunas gallinas, o sea, cosas del campo, ¿no? Eso es lo que me dedico, pero más me voy a la producción caprina que por el momento, bah, siempre fuimos, siempre tuvimos las cabras y siempre las cuidamos. Y me dedico desde hace 30 años más o menos, ya, o sea, desde que nací, digamos, nací en el campo, o sea, mis padres ya tenían su producción caprina, no eran tan, o sea, producían cabritos nada más, no para leche, no se hacía tanto el trabajo este de la producción de leche, o sea, hacer los dulces de leche, hacer los quesos, no se comercializaba tanto la leche en ese tiempo, que ahora hace como 15 años que ya viene pasando esto, o sea, que ¿cómo le puedo decir? Que sea, ya le encontramos la forma de comercializar nuestros productos y la leche caprina, más los cabritos. Bueno, ahí la primera parte con Silvia, productora, nos comentó cómo fue este paso, ¿no?, de lo generacional, ya las familias abocadas a la producción porcina de generación en caprina en generación en generación, y esta beta que se fue haciendo a partir de la organización de tratar de diversificar las producciones y también de darle más salida a lo que se puede obtener de las cabritas, ¿no? Así es. Bueno, vamos con la segunda parte, que justamente hace hincapié en las diversidades de productos y producciones que parten de lo que es la producción caprina. Los productores, productoras, porque la mayoría somos productoras de caprinos. Es un trabajo de todos los días, un trabajo que no te deja, no tenés vacaciones, no tenés feriado, tenés que estar siempre, o sea, en esta zona, en el noroeste de Córdoba, así, o sea, tenés que estar siempre todos los días para las cabras, o sea, no tiene su horario para su horario y su tiempo, porque hay tiempo del tiempo lácteo, o sea, que tenés que ordeñarlas, que sería este tiempo desde octubre, noviembre hasta febrero, marzo. Y de ahí en mayo ya empiezan a tener cría, o sea, que ya serían los cabritos todo el año. Y con el tiempo este de pandemia que estamos pasando en estos momentos, siempre seguimos cuidando nuestros animales, ¿no? Acá en el noroeste de Córdoba, y especialmente en el departamento Cruz del Eje. Me parece que un poco lo que nos atajó esto es un poco de hacer más proyectos para la alimentación de nuestros animales, que también ha sido muy poca la lluvia en el tiempo este, así que, pero ahí lo estamos luchando con nuestros animales. Me encantó, ahí estamos luchando con estos animales, con nuestros animales. Bueno, Silvia ahí explica un poco, se sentían las gallinas de fondo y todo, porque bueno, también en esta cuestión de diversificar, ¿no?, la producción es interesante. Y también hablar del asociativismo, ¿no?, de cómo organizarse, cómo comercializar, ya uno sintiéndose productora, viendo los tiempos, viendo cómo vienen los animales y demás, necesita sacar esos productos al mercado y encuentra formas de asociativismo y comercialización de los productos que van generando. Sí, acá Negrita aclaramos a la audiencia que Silvia forma parte del Movimiento Campesino de Córdoba y la vueltita que le han buscado, uh-huh, que comentaba ahí en el primer audio, tiene que ver con ponerse de acuerdo sobre la forma de producir, sobre las recetas a seguir y el producto a obtener. Exactamente. En ese caso han logrado una marca colectiva que es Monte Adentro, uh-huh, y lo están comercializando en diferentes almacenes ya manejados por los propios productores y productoras, que en algunos casos son los hijos y las hijas de esta familia productora que están en las ciudades, ¿no? Como así por es. Ejemplo la ciudad de Córdoba. Así es. Sí, y bueno, le digo como para adelantar, el tema del dulce leche de cabra es una delicia. Tiene que ver también el queso de cabra. Sí, sí, que es tan rico. Y no solo es la venta del cabrito, así como para el asado. Así. No, no. Hay otras cosas. Hay otras cositas. Bueno, escuchamos el tercer audio y último de esta entrevista que hicimos con Silvia Molina del norte cordobés, aquí cerquita de Cerrezuela. Trabaja con productoras, a otras productoras, pero cada uno produce en su localidad, o sea, en su comunidad, en su, ¿cómo le puedo decir?, en su casa, digamos, en su campito, que cada productora tiene su majada, también produce lo mismo, y sí tenemos un grupo, o sea, nos juntamos una vez, dos veces al mes para juntar la producción que hacemos, como por ejemplo el dulce de leche de cabra, para poderlo comercializar, o sea, para entregar a que los comercialicen en Córdoba, en el almacén Monte Adentro y en Villa Dolores. Hemos empezado a hacer dulce, ya como hace como 15 años que se va haciendo dulce de leche de cabra a algunos compañeros, y tiene buena, o sea, tiene unos costos, pero se venden. Queso, o sea, con la producción de la leche, se hace el queso y dulce, en la cual ahora hay una demanda de esos productos. Y de ahí, en el tiempo del cabrito, que sería mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hasta diciembre quizá, eso lo vendemos a los que decimos cabritero, que viene un camión de un frigorífico y lo vendemos los cabritos, o hacemos una campaña de cabritos dentro del movimiento campesino. Cueca suena cuyo cuando comienza, mi cueca suena cuyo bonito cuando comienza, pero ella en algo se diferencia, que por ser transerrana es cuyana y cordobesa. Déjeme que le explique, compadre, ¿cómo es la cosa? Es cordobesa, mi tierra hermosa, y es un portal que se abre hacia Cuyo como una rosa. Cueca cuyana y cordobesa, si es de un lado o es del otro, ya no interesa. Porque es inconfundible, cuequita, tanta belleza. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. De mi valle, las más cantadas, las mozas de mi valle bonito, las más cantadas, traen la frescura de una mañana. Y como son de lindas las mozas, son las tonadas. Seguro se dio cuenta, compadre, ¿cuál es mi pago? Villa Dolores. Cielito que amo, salta vito al azul de sus sierras, suena cuando hablo. Cueca cuyana y cordobesa, si es de un lado o es del otro, ya no interesa. Porque es inconfundible, cuequita, tanta belleza. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Bueno, le ponemos onda norteña a este Ciudad Campo que, como habíamos anticipado, vamos a tener muchas voces participando, valga la redundancia, desde diferentes enfoques más que todo. Escuchamos a Silvia, productora caprina por excelencia, uh-huh. Y ahora vamos a escuchar otras voces que tienen que ver con aquellos y aquellas profesionales que acompaña a los productores, muchas veces vinculado a lo que son las diferentes herramientas estatales, como es el organismo del INTA, de la Secretaría de Agricultura Familiar, y en este caso la propuesta, justamente que hablamos de ganadería, es traer la voz de un médico veterinario. Así es, entonces nos vamos a dirigir hacia la provincia de ¿dónde? ¿De Tucumán? De Tucumán, sí. Y ahí vamos a hablar ¿con quién? ¿Con? ¿Con Ramiro? Ramiro Ezequiel Méndez. Así es. Como para diferenciarnos también, ¿no? Así es. Es un amigo de Los Pagos. Sí. Que estudió en Río Cuarto, como mucha gente, de Mendoza, de San Luis, de Córdoba, va a estudiar. Pero después, a partir de una beca de investigación, uh-huh, y de trabajo práctico, pasó a lo que es el INTA de Tucumán, uh-huh, pero que también nuclea a Santiago, parte de Santiago del Estero. Muy bien, perfecto. Bueno, y que nos cuente un poco entonces, Ramiro, ¿qué hace específicamente en el INTA y cuáles son esas características que lo hacen como un para acompañar a los productores agrícolas de las diferentes localidades? Sí, hay que tener en cuenta que si bien hay prácticas ancestrales y demás, justamente para tener la cabida de comercialización, uh-huh, los aptos de sanidad, bromatológicos, hay acompañamiento de diferentes técnicos y profesionales para que justamente no sea solo consumo personal y familiar, sino que también pueda entrar un manguito a las familias productoras. Claro. Vamos a escuchar el primer audio en la entrevista a Ramiro Méndez, médico veterinario del INTA de Tucumán. Yo trabajo como becario de la Agencia de Extensión Rural de Simoca, del INTA, de Tucumán. Hago un trabajo de extensión rural con pequeños productores familiares que crían cabras principalmente en la zona de Tacorralo, es una comuna rural que se encuentra al sureste de Tucumán, límite con Santiago del Estero. Es una región que tiene un ambiente de chaco seco, semiárido, y los productores con los que trabajo generalmente son majadas mixtas las que crían, tienen cabras y ovejas, en su mayoría siempre tienen algunas madres de cerdas y gallinas y pollos para carne y huevo. Con respecto al trabajo que se realiza con proyectos de intervención rural en el territorio, el manejo que realizan de los animales es de manera extensiva. Es una zona que tiene mucho monte, el algarrobo, mistol, tusca, quebracho, atamisqui y bueno, muchos arbustos y árboles que le sirven de comida para las cabras principalmente. Y los productores comercializan principalmente la carne de cabritos y cordero y los quesos de cabra. En algunos casos hacen dulce de leche también y en las temporadas que hay frutos hacen arrope de chañar, arropes de tuna y en algunos casos también hacen de algarroba. Y bueno, generalmente se comercializa a nivel local, a gente de los pueblos más cercanos y a veces a través también de ferias que participan. En algunos casos están organizados en una cooperativa y a veces a través de articulaciones institucionales que se hacen desde el INTA y con otros municipios o instituciones se organizan ferias para facilitar esos espacios de comercialización. Pasaba Ramiro Méndez escuchando, comentando sobre todo lo que tiene que ver con su trabajo como simplemente un ejemplo de diferentes técnicos y técnicas que trabajan en el Estado y que vienen acompañando a estos grupos de productores que muchas veces fueron excluidos directamente de estos servicios, beneficios, organismos que tiene el Estado y que muchas veces los propios productores han tenido que bancarla sola ahí en la soledad de diferentes parajes que, por suerte, bueno, va cambiando la cosa y de a poco hay también brazos que acompañan. Sí, reconocimiento por sobre todas las cosas también. Sí. Sin más, vamos a escuchar un poquito más de los que nos cuenta Ramiro Méndez, técnico médico veterinario, que viene trabajando con productores caprinos, sobre todo en la zona de Santiago del Estero y de Tucumán. La agencia se viene trabajando hace varios años en la zona a través de proyectos donde se realizan diagnósticos participativos con los productores, en reuniones, en las casas de ellos, en diferentes parajes. Se va analizando las principales problemáticas de la zona y se trata de ir apoyando, fortaleciendo las producciones, la organización entre ellos, tratando de resolver problemáticas sanitarias, de inocuidad de los productos, de la comercialización. Y a través de proyectos se ha ido pudiendo apoyarlos con mejorar la infraestructura predial, de las instalaciones, de los corrales. Generalmente se trata de partir de la idea de prevenir cualquier tipo de enfermedades en caso de los animales, yendo desde la base, de mejorar las condiciones en las que ellos se crían, el manejo, y a la vez también se tienen en cuenta cuestiones básicas de la familia, en caso de los servicios, que muchas veces son parajes donde no hay agua o energía eléctrica y se ha ido articulando con los organismos del Estado provincial que gestionan ese tipo de servicios para poder ir facilitando el acceso a los mismos. En el caso de la parte sanitaria se realizan análisis, sobre todo teniendo en cuenta las enfermedades zoonóticas, principalmente por la elaboración de productos alimenticios que ellos hacen, sobre todo en el caso de los quesos, que son por ahí el alimento donde hay el riesgo de contagiarse para las personas, de brucelosis y tuberculosis en este caso. Y bueno, esos análisis los venimos haciendo a través de los laboratorios, del análisis a campo, garantizar que los animales estén controlados de estas enfermedades, y también a través de capacitaciones se trabaja con todo el tema de la prevención, de los cuidados que hay que tener cuando se ingresan animales, de hacer controles previos, de tener en cuenta los riesgos que hay cuando se traen animales de otros lugares o de otros productores que pueden llegar a estar enfermos, y para poder mantener una buena sanidad. Segunda parte de la entrevista al veterinario Ramiro Méndez. Vio que van acompañando a modo de prevenir también en cuanto a las enfermedades que se pueden dar en el momento de producir. Es mucho más complejo de lo que uno se puede imaginar el trabajo que hacen estos especialistas, en donde ven cada realidad de cada productor. Eso es importante rescatar, digamos, esta nueva conciencia, ¿no? De ver la realidad de cada campo, de cada productor, de cada familia, y en base a eso poder generar técnicas para implementarlas dentro del campo. Y las políticas, por sobre todas las cosas, se bajan y ellos están al tanto también para facilitárselas al productor. Sí, y con una propuesta que no tiene que ver con un académico que viene y transmite sus saberes y demás, que sino todo lo contrario, los pragmático. Que saben son los productores, y uno tiene que ir buscando aquellos puntos a fortalecer desde lo científico, desde de lo antropológico también incluso. Así que es un ida y vuelta ese intercambio entre la familia productora y los técnicos que acompañan. Justamente una de las preguntas que le hacíamos a Ramiro Méndez del INTA de Tucumán tenía que ver con cuáles son aquellos saberes, aquellas prácticas y costumbres que él valoraba al momento de conectarse y de acompañar a las familias productoras. Esta tercera y última preguntita la escuchamos ahora a continuación, y ya de a poquito vamos volviendo. Después les voy a comentar con qué temas hay. Vale. Trabajo con las familias en el campo. Uno viene trabajando hace varios años y se aprende mucho de sus saberes, compartiendo en las reuniones, en el trabajo con los animales en el corral. Y es muy importante poder estar apoyando el trabajo que ellos realizan, la forma de vida que tienen en el campo y esa relación de estar conviviendo en el monte y necesitando de ese ambiente también para poder criar los animales en estos tiempos en donde vemos que hay mucho desmonte por todos los lugares en donde se pueda compartir, se pueda ir conociendo la forma de relacionarse con el ambiente en el que viven, que a la vez lo utilizan para, como por ejemplo, más allá de la alimentación que le dan a los animales o los alimentos que se producen desde el monte, también es parte del uso medicinal que se hace del mismo. Con respecto a los temas de sanitarios con los animales, se está tratando de analizar diferentes arbustos, árboles o plantas que crecen en este ambiente para poder recuperar los usos medicinales y poder revalorizar lo que hay en el lugar propio, tratando de tener alternativas en el control de algunas problemáticas para las que por ahí frecuentemente se está necesitando medicamentos, que son insumos que hay que comprar y que lleva su gasto, su quizás dificultad para conseguir, y tratar de recuperar formas que ellos mismos utilizaban antes de tratar, y también a la vez investigar sobre nuevas plantas que puedan dar esa utilidad. Así como también de esta forma se trata de visibilizar esos servicios que da el monte. Muy bien, última parte de la entrevista a Ramiro Méndez. Ahí muy importante lo que destacaba, tenía que ver con aquella relación que tiene el productor caprino, el pequeño productor, con el monte, ¿no? Al momento de estar en sintonía, en armonía con la naturaleza también. Así es, así es. Así que bueno, interesante, digamos, que comparta su experiencia Ramiro Méndez desde el norte de nuestra país, que tiene que ver también simbólicamente con lo que sucede en nuestro norte cordobés, y que también tiene sus especialistas que están acompañando a los productores caprinos, y además las organizaciones que se están brindando a cabo, los movimientos campesinos que surgen a partir de los cambios. Y como te digo, los cambios vienen, si no son colectivos, no sirven, y por ende también en esta segunda parte del programa vamos a mostrar alguna, digamos, como una pequeña luz en el camino sobre una actividad que se está haciendo también a partir de la ganadería regenerativa. Y que bueno, ya lo vamos a anticipar en la segunda parte del programa. Sí, y una cosita a destacar antes de irnos ¿sí? a la música y a un breve descanso también, tiene que ver con que en aquellas situaciones en donde no está presente las organizaciones que puedan estar en contacto con los productores y productores más metidos ahí campo adentro, bueno, tiene o debería estar presente el Estado justamente, porque después lo que pasa, y ha pasado muchas veces, que bueno, se pierde la práctica, ya los jóvenes y las jóvenes que van naciendo en esos lugares no les cierra, digamos, esa forma de producir en soledad, y se termina perdiendo parte del campo que alimenta y que alimenta de manera saludable. Ya ancestral, saludable, y que justamente en sintonía y armonía con el ambiente. Dicho esto, ¿qué le parece, Negrita, que nos vamos a escuchar un poco de música? Sí, me encantaría escucharla a Roxana Carabajal, si te parece, si tenés algo de ella por ahí, para poder compartir, ya que estamos hablando de Santiago del Estero, estamos hablando de Tucumán. ¿Qué te parece? Bueno, me la deja ahí picando justito. Vamos a escuchar a Roxana Carabajal, Vientito del Tucumán. Así que vamos con ese tema musical y enseguida volvemos con Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, programa número 11. Es mi pena, vientito del Tucumán, llévala por esos montes, pero en forma de cantar. Mi copla tiene un paisaje de camino y soledad, tiene el color del silencio, del llanto, tiene la sal. Ay, ay, ay, ay. aprenden a volar. Ayer vine